supiera que estamos comiendo una rogel repleta de dulce de leche, estaría acá sentado en menos de lo que canta un gallo. ¿Miento o me equivoco? Heller, ¿cómo va? ¿Cómo va? Feliz cumpleaños. Gracias, querido. No sabes qué tortón me regalaron, una delicia. Me acordé, cuando vi la torta que era, me acordé automáticamente de vos. Dije, este hombre tiene que estar acá, te lo juro. Te lo juro, una delicia. Llena de dulce de leche, riquísimo. Bueno. Bueno, aquí estamos, haciendo como que no pasa nada. Haciendo como que no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? No fue tu cumpleaños, no es tu cumpleaños. No, pero digo, justamente estamos con mucha sonrisa y mucha celebración, haciendo como que todo fluye, bueno, y es un día glorioso. Poder. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, es interesante el planteo de lo que va a ser tu editorial de hoy, porque habla del balance inevitable llegando fin de año y cumpliéndose hace 2 días, 3 años del mandato del presidente de la Nación, de Mauricio Macri. Sí, pues sabes que escucho muy mal, muy bajo. A ver si me mejoras un poquito. A ver, ahí vamos a probar. Siempre esto ya lo deberíamos tener como rutina. En la primera, en el primer saludo hacemos una prueba de sonido al aire y ahí nos acomodamos. Claro. ¿Qué te parece? ¿Ahora me escuchás bien? Pero bueno, ahora está bien. Bien, bien. Hablaba yo, reitero sintéticamente, de los 3 años cumplidos hace 2 años, Carlos, y tu planteo de hacer una editorial con respecto a eso. Bueno, a ver, sí, lo que estuvimos de celebraciones, porque el 10 de diciembre fueron 35 años de democracia, y todo eso tiene un sentido importante para un país y una ciudadanía que por más de 50 años vivió en ciclos donde esa democracia era permanentemente alterada. Así que tiene un enorme valor que podamos decir que en los últimos 35 años no ha habido interrupciones a ese proceso democrático. Pero también se cumplieron 3 años de la gestión del gobierno de Mauricio Macri, y entonces también uno puede hacer el balance de esos 3 años. Pues sabes que ayer estuvimos en el Instituto Patria presentando un libro que en realidad se había lanzado hace un año prácticamente, Ajustados, un libro que escribimos junto con Diego Rubinsal, y que ayer nos acompañó Agustín Rossi en esa presentación. Y lo notable que pudimos ver es que un año después todo lo que habíamos dicho, se nos está yendo el sonido, no sé qué está pasando con la comunicación, quizás sea que está con un celular, no suele pasar esto con Carlos, pero bueno, hablando de, ahí estamos, pero se me fue, Negrito, por eso. A ver, hola, Carlos. Hola. Ahí sí, apareciste de vuelta, discúlpanos, me quedé en el Patria. Estaba hablando para nadie. No, es que se fue el sonido, no sé qué pasó. Ajá. Bueno, estaba contando que la presentación del libro que ayer hicimos en el Patria, veíamos que un año después de haberlo presentado, la descripción que hacíamos de lo que sucedía en la Argentina se mantenía inalterable. Es decir, que el modelo que se puso en marcha el 10 de diciembre del 2015 venía cumpliendo plenamente sus objetivos, y ese es uno de los temas que yo abordé, que es la discusión de si este gobierno está fracasando o este gobierno está teniendo éxito, porque yo digo que está teniendo éxito no mirado desde lo que dijo que vino a hacer, sino mirado desde lo que eran sus reales objetivos, cuando habló de insertarnos en el mundo, cuando habló del Estado canchero, cuando habló de modernizarnos para estar ser competitivos igual que el resto de los países, etcétera, etcétera, estaba preanunciando un Bueno, se nos cortó nuevamente. Viene, vas y venís, Carlos, no sé qué pasa con la comunicación. A ver, ¿cortamos? Sí, cortamos y empecemos de nuevo porque es una lástima, no se puede hablar así. Es una lástima. Martín aquí también con nosotros, escuchando atentamente. En un ratito la nota con Martín. Ahora en 3 minutos restablecemos la comunicación con Carlos Heller. Hay un tema que fue la condena a 2 exgerentes de la Ford. Es la primera vez que hay un juicio en la Argentina, esto terminó ayer, un juicio en la Argentina donde directivos de multinacionales son condenados por juicio de lesa humanidad. En la Ford, en Pacheco, funcionaba un pequeño centro clandestino de detención, eso es lo que llegó a pasar, en coordinación con la represión general. Martín, perdón, son los primeros civiles condenados, ¿no? Claro. No, por eso, los primeros de multinacionales, eso que decía, de multinacionales condenados por crímenes de lesa humanidad, perdón, tal cual. Pero, perdón, es lo que acaba de decir Martín es fundamental. Carlos, sé que estás ahí, bancanos un poquitito que Martín redondee lo que está contando, que además sé que te va a interesar seguramente que tiene como eje la condena hacia el juicio, en realidad, hacia la complicidad civil en la dictadura por parte de quienes llevaban adelante las tareas de represión en una fábrica, porque la verdad es que lo que acabas de contar, esto de tenían una dependencia dentro de la fábrica, planta fabril, claro, es un delirio, es como que nosotros acá en la radio supiéramos que en esa oficina del fondo se la usa para detener gente. Es una locura absoluta. Sí, fue una locura. Delirio. Y sigue siéndolo. Es eso, y los que quedaron condenados, porque otros están muertos, y el juicio era para otros más, son Pedro Müller, que era el gerente de planta, y Héctor Sibila, que era el gerente de seguridad. En algunas grandes empresas había denuncias por parte, a veces, del gerente de personal, denuncias a los cuerpos de seguridad y a las patotas sobre quiénes eran los delegados. Acá no solo era la denuncia, no solo era entregar a la gente, sino participar de la represión. Por eso son partícipes necesarios en la condena de ayer, por eso fueron condenados como partícipe necesario. Yo no soy abogado, pero partícipe necesario es alguien sin el cual no se puede cometer el delito. Sin la participación de Pedro Müller y de Héctor Sibila no se podía cometer este delito, y el delito fueron 24 trabajadores sometidos a tormento. Sí, muchos en general eran representantes sindicales, eran los tipos que defendían los derechos de los laburantes. Es que hay en el informe de la CONADEP, y la cifra aumentó después, pero ya en el informe de la CONADEP lo que aparecía era que el 30% de los secuestrados eran delegados sindicales. Carlos, ¿escuchabas? Chava. Sí, disculpa que te hicimos esta esperita, pero bueno. No, claro, es un tema además que nos alcanza a todos, y también uno podría decir cuánto tardó, ¿no? Pero llegó también, hay que mirar. Y uno podría decir al respecto en buena hora. Así es. Volviendo, a ver, yo trataba de explicar que, para hacer una síntesis, este gobierno vino a producir un profundo cambio en la matriz distributiva de la Argentina, y que las políticas siempre se pueden sintetizar en una idea, que todo está dirigido a determinar cómo se acumula y cómo se distribuye. Y el gobierno ha estado todos estos años modificando el método de acumulación y de distribución de la riqueza, de una manera regresiva, al revés de lo que se había estado haciendo hasta diciembre del 2015. Es decir, la democracia puede funcionar de las dos maneras. Una es virtuosa porque ayuda, mejora, incluye, y la otra no es virtuosa porque se utiliza para todo lo contrario. Y se me ocurría poner un ejemplo. Cuando el otro día, en la reunión del G20, en la conferencia de prensa que Macri hizo con Macron, Macri se deshizo en elogios a la modernidad que los franceses estaban llevando adelante con la reforma laboral. Uh-huh. Y decía que la Argentina estaba atrasada y necesitaba ir en esa dirección. Mientras tanto, se estaba incendiando Francia en el marco de la protesta que hizo que el presidente de Francia tenga que dar marcha atrás, aunque no modificó una de las cuestiones fundamentales que se le está reclamando, que es la baja del impuesto a las corporaciones que el gobierno de Macron llevó adelante, pero tuvo que retroceder en el aumento de los precios de los combustibles, tuvo que mejorar el salario mínimo, tuvo que hacer una serie de cuestiones para tratar de lograr, aunque sea una tregua. Es decir, tal vez en esa imagen de Macri soñando con la modernidad que Francia está llevando adelante, destruyendo derechos construidos en el estado de bienestar, sea una fotografía que puede sintetizar bien de qué se trata. O podríamos sintetizarlo con Melconian ayer diciendo: el país no tiene el capital para que venga un populista y lo reviente de nuevo. Y donde advierte de los riesgos, cosa que vienen haciendo a coro. Pero tiene razón Melconian, Carlos. Sí, claro. El capital se fugó, básicamente, en estos años. Sí, sí, sí. ¿No estará haciendo Melconian una denuncia a la fuga de divisas? No, no. No hace eso. Los populismos, para transformarse en populismos exitosos, tienen que tener previamente un periodo de acumulación, que hoy Argentina no lo tiene porque está descapitalizado. Claro. El populismo que viene no tiene lo que repartir. Dice como amenaza, ¿no? Uh-huh. Si querés distribuir subsidios, tenés que tener energía. Si querés distribuir subsidios, tenés que tener transporte. Y así de corrido. Vos sabés que hay, vos lo habrás visto, Martín, una ola de declaraciones en este sentido. El otro día aparecía un artículo en el diario La Nación donde decía: empresarios advierten sobre el riesgo de la vuelta al populismo. Sí. Que donde estaban desde el Foro de la Convergencia a la Asociación de Bancos, la Sociedad Rural, etcétera, y todos decían lo mismo, no sea cosa que ahora dilapidemos este esfuerzo y que una vuelta al populismo nos haga retroceder en lo que hemos estado avanzando. Y ponían muchísimo énfasis en decir en lo que habían estado, en lo que habíamos estado avanzando, que es todo esto que uno piensa que es lo que hemos estado retrocediendo, porque realmente es así, ¿no? Pero bueno, uno podría decir también que los diarios reflejan, hay algunos indicadores espectaculares. Arranca el cuarto año de Macri con la mayoría de los indicadores en rojo. Vos sabés que hay un cuadrito que publicó el Cronista Comercial. No hay uno solo en que las cosas hayan mejorado. Ninguno. Todo empeoró, de una manera notable. Y si querés, y como broche, porque me pareció espeluznante, ayer, debe estar en La Nación de papel hoy, yo no lo vi. A ver, una nota referida a una actividad que están haciendo acá con 200 economistas y académicos, dice La Nación, que habla del mundo y dice: los especialistas anticipan para 2019 un escenario económico global con nubarrones. Viste que la meteorología se ha metido Sí, todo es así. Sí, es así. Son chubascos, son turbulencias, y todo pasa así. Turbulencias, tormentas, nubarrones. Sí. Como que te pasa, además, ¿no? Siempre es todo, como que sucede, digamos. Es algo que uno no maneja, claro, exactamente. Inevitable, claro. Es la naturaleza, Sí, a full. Bueno, pues sabés que en ese evento La Nación recoge una intervención de un señor Paulo Leme, que dice, ex economista principal del Fondo Monetario, ejecutivo de Goldman Sachs en Brasil, etcétera, etcétera, que augura un 2019 lleno de complicaciones, habla de las cosas que todos sabemos, el conflicto de Estados Unidos con China, habla de las dificultades que tiene Europa, de lo que le está pasando a Alemania, y después habla de Brasil, nuestro vecino, y dice algunas cosas que le robo un minuto porque no tienen desperdicio. dice que, hablando de Brasil, hay que hacer una cantidad de cosas en cuanto a la productividad. Hay falta de ahorro de inversión, que es clásico de la región. Dice, vamos a tener la suerte de que Paulo Guedes va a conducir la economía. Entonces dice, ¿quién es Paulo Guedes? Dice, estudió en Chicago y es el encargado de nombrar a todo el equipo que está basado en una ideología liberal, pro-mercado, con un ajuste fiscal muy serio. Escuchá la frase, donde se privatizará todo lo que tenga nombre de gobierno. Cuando dicen gobierno, dicen Estado en la escuela Estado, de Chicago. Claro. Sí. Vos sabés, Carlos, la diferencia entre Al Capone y la escuela de Chicago, ¿no? Al Capone era de Chicago, pero ¿conocés la diferencia? ¿Cuál es? A ver. Al Capone solo jodió a Chicago. Ah, sí. Está bien. Pues sabés que te dice, que hablando de la escuela de Chicago, mirá la frase de este señor, mirá de lo que se ufanan, porque cuando uno lee esto, ¿por qué lo estoy leyendo? Porque es lo mismo de acá. Dice, para la presidencia del Banco de Brasil y para Petrobras, Guedes nombró dos ex Chicago Boys que van a poner a vender todos los activos. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto. Y bueno, entonces estamos en este cuarto año de Mauricio Macri y su gobierno, y yo creo que lo único que deberíamos pensar es que solo falta uno para que tengamos la posibilidad de que los argentinos elijamos una opción distinta. Menos. Sí, ya menos, claro. Son 363 días hasta el final del mandato. Hasta las elecciones son menos. Ya que me corregí, yo redoblo la apuesta. En realidad falta menos para que hagamos eso. Faltan esos días para que asuma. Claro, exactamente. Pero lo vamos a elegir antes. Antes todavía. Y entonces vamos a tener un 2019 apasionante, donde seguramente vamos a tener esa confrontación de los dos modelos. Y vamos a tener, y creo que para eso se están preparando, y por eso hice todo ese raconto, un machaque sobre la población, sobre la ciudadanía, que va a volver a hacer que lo peor ya pasó, y que el miedo al populismo puede hacer fracasar, si vuelve el populismo, todos los esfuerzos. Un dato para pensar, Martín, ayúdame. ¿Viste Dale. Que el riesgo país se disparó porque existe el riesgo de que vuelva Cristina? Eso dicen, sí. Eso dicen. Sí. Ahora explícame por qué es más alto que el que estaba cuando Cristina gobernaba. Porque no había riesgo de que volviera. Esa es la buena respuesta. Pero vos te acordás que en ese momento teníamos 500 puntos de riesgo país. Ya está terrible, 200 y pico más arriba. Igual yo ayer lo escuché a Peña decir que se había disparado a partir de que le habían dictado a su papá y a su primo y a toda la familia Macri. Eso es el algo que subió ayer. Sí, sí. No. Viene subiendo todo este tiempo porque las calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, y todos esos vienen diciendo todo permanentemente que la nota del país bajó, pero que puede bajar más si existe el riesgo de que haya una vuelta al populismo. Nos van a correr con eso, van a meter terror diciendo que la Argentina va a explotar porque los mercados nos van a exigir que le paguemos todo lo que nos prestaron, y que como no vamos a tener, porque el fondo no nos va a querer más y no nos va a ayudar. Y entonces, bueno, digámosle una cosa. Ayer los diarios, muy chiquititos, pusieron una noticia. Portugal, ese pequeño país de Europa, se sacó de encima al Fondo Monetario Internacional, como hicieron en el 2010 Argentina y Brasil. Nos copió un tiempo después, por ahí podemos copiar ahora Portugal. Yo creo que es un ejemplo para mirar, porque en el medio de todas las limitaciones que tiene pertenecer a Europa, Portugal decidió elegir un camino autónomo, salir de los planes de austeridad y ir por el otro lado, por mejorar el salario, por mejorar las jubilaciones, por mejorar el trabajo, por proteger su producción, por tratar de ser un país que cuida a su gente. Y parece que le está yendo bastante bien, pese a los puntos de arranque también llenos de dificultades que anunciaban todo tipo de catástrofes. Así que se puede, no nos dejemos cargar de desánimo, porque se puede hacer otra cosa. Hace falta convicción, hace falta un pueblo que acompañe y que entienda, que esté dispuesto a transitar ese camino. Carlos, beso enorme, gracias por hablar con nosotros. Chao, felicidades otra vez. Gracias. Carlos Heller, como todos los miércoles.